Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al capítulo 93 de Osera Radio, el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Tras el tormentoso mes de septiembre, que culminamos con el último programa que fue muy peculiar, que subimos la semana pasada, hoy creo que ya vamos en una línea más tranquila y os ofrecemos así un programa más convencional que creo que ya toca o por lo menos nos apetece, ¿no? Sí, menudo final de verano, principio de otoño llevamos y menudas voces tenemos hoy para grabar. Cazalleros todos, estamos finos, finos. Estamos bien, estamos a tope. Pero aquí estamos, al pie del cañón. Sí. Da igual que llueva o truene. Aquí. Y hoy no tenemos invitados, ni directo, ni nada. Hoy toca aguantarnos al natural. Sí, al natural. Y menudas voces. Esto va a ser interesante. Sí. Esto va a ser difícil de escuchar. Bueno, ¿y tenemos así temas concretos o vamos a ponernos a improvisar como la semana pasada? Pues tenemos temas y además muy típicos de la Osera, series y una película. En las series vamos a hacer pues un repasito rápido de algunas de series y temporadas que han empezado ahora en septiembre, octubre. Y como película vamos a retomar de nuevo Los Vengadores, la Era de Ultrón, que ya vimos en su momento en el cine, que comentamos en el programa 79. Pero quizás se durmió entonces y aprovechamos que tenía ganas de verla terminar. Y bueno, tampoco está mal ver si opinamos lo mismo que entonces o hemos madurado las opiniones. Y pues menos charla, sube la música y empezamos. Ahora sí, ahí ya tenemos música. Bueno, finales de septiembre, principios de octubre, es el momento que suelen elegir las cadenas para estrenar nuevas series y nuevas temporadas, especialmente en Estados Unidos. Y estos días, cada hueco que teníamos, aprovechábamos pues, para ponernos más o menos al día y que no se nos acumularan muchos. Tenemos aquí apuntadas las series que hemos visto cada uno. Algunas coinciden. Si queréis, vamos salteando. Empiezo yo, que he visto más, algunas de las que no habéis visto vosotros. Vale. Luego ya vamos salteando. Por ejemplo, de las que solo he visto yo, que es reanudar temporada, tenemos Gotham, una serie que se supone que está en el universo Batman, que ya salió alguna conversación en la temporada pasada. Yo la dejé faltando 4 o 5 capítulos. Alguien me insistió que terminara de verla y digo, bueno, para lo que queda la veo. No me gustó, es una serie que no me gusta y ni siquiera he terminado de ver el primero. He dicho, no, ya, me rindo. O sea, pero por lo menos has reinsistido ahora con la segunda temporada. Pero no he llegado ni al final del capítulo. Digo, no, sigue igual de tonta línea. O más. Dice, cambia de serie, ponme una película nueva, Batman vs. Superman. Por ejemplo. Esa sí. A lo mejor lo veo. Pero desde luego Gotham ya yo me bajo. No digo definitivamente porque nunca se sabe. Nunca pero, digas de este agua no beberé. Pero probablemente sí, definitivamente. Si queréis también comento Brooklyn 99, que la tengo por aquí, que es una comedia que a mí me gusta mucho, que es de unos policías, pero en plan de mucha sitcom, es de 20 minutos, humor, muy divertida, y ha empezado pues más o menos en el mismo nivel que terminó las dos temporadas anteriores. Todavía me hace sonreír. Ah, pues iba a decir, digo, pues igual esa la veo hasta yo, no sé. Ah, bueno, vale. Yo no te lo voy a impedir. Ya, imagino. Síguete. ¿Sigo yo? Sí, porque nos hemos quedado así todos callados. Sí, a ver vale. Si ahora van a decir, ya se acabó aquí. ¡Hala, chimpún! Bueno, Castle ha empezado ya su séptima temporada. Esa sí que quiero verla, seguro. Seguro. ¿Seguro? Ha empezado su séptima temporada, si no me equivoco. Sí, lleva ya 7 años en antena. Parecía que iban a cancelarla. Cada año parece que van a cancelarla, pero ahí sigue. Esta temporada, por lo que he leído en Estados Unidos, ha empezado bastante mal de audiencia. porque otra de las que vamos a comentar, Blindspot, le ha comido bastante la tostada. Sin embargo, bueno, ha empezado con un toque un poco más... ¿Y por qué la gente no puede ver las dos series? Porque las hacen a la vez. En este caso, es porque las hacen a la vez. Pues vaya idea, intentar... Es que hay muchas cadenas. Quitarse audiencia. Claro, hay muchas cadenas y cada una intenta quitarle audiencia a la otra. Y así será como antes, solo habrá una cadena. Bueno, pero esto... no, en Estados Unidos hay un montón. Y hay mucha gente para ver. Hay mucha gente. Bueno, pues Castle ha empezado con dos capítulos que son continuación. O sea que con un cambio de status quo, con muy poquito humor en estos capítulos. Aunque siempre dejan espacio para el humor, pero más tirando de corte dramático. Y con un final de segundo episodio que bueno, deja bastante abierto a ver qué va a pasar. Pues lo quiero ver. Pues ya te lo dije que lo vieras. Vale, pues la veré. Venga, Ethan, dime no estuvo una de las que has visto. Scorpion. ¿Scorpion ha vuelto? Sí. ¿De qué va Scorpion? Recuérdaselo a la gente. De un grupo de superhombres, super listos. No, superhombres no, supergenios, digamos. Sí, superdotados. Que van salvando el mundo de problemas que solo ellos pueden resolver. Sí, es una serie que en internet, en los mundos serie filos, se lleva muchísimos palos porque es muy locuela. Hay que reconocer que es una serie muy, muy, muy loca. Sí, muy extrema. Muy, muy extrema. Pero que es agradable de ver. Este primer capítulo yo también lo he visto. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado. ¿Sigue la misma línea que los anteriores? De locura absoluta. Sí. Recordamos que en este se sube en un globo. Que en el primer capítulo de la primera temporada, en el piloto, conectaban con un cable USB un ordenador a un avión en vuelo yendo por bajo con un coche. O sea, y un avión de pasajeros. Una locura de estas. Es muy, muy loca. Cuéntanos tú una. Pues, bueno, la mía que solo he visto yo, Anatomía de Grey. Sí. Que sigue, yo ya no sé por qué temporada va. Por la 12 o 13. Tiene casi más temporadas que Bob Esponja. Y 13 años llevan haciendo la serie de la madre. Sí, no miras. ¿Y ahí seguís? Ahí, ahí. Fieles a... No, a mí me sigue. Quiero decirte, no me he cansado. Tengo paciencia, ¿no? Cierto es, pero que yo también me canso de las series, ¿eh? Y sin embargo, esta me sigue gustando, las tramas que van cogiendo, los personajes que van saliendo y los nuevos que van entrando. No sé, me sigue, o sea, no me cansa, ¿sabes? No me aburre. Al final de la temporada anterior hubo un cambio importante de un personaje súper principal que se marchaba. ¿Qué tal han resuelto el tema? Bueno, en este primero todavía no está resuelto del todo. Sí que ya parece que ha pasado por ahí alguien, que es un poco el personaje que va a sustituir a este que se ha ido. En este primero no le han dado protagonismo. Ajá. Simplemente lo han presentado, pero muy ligeramente. Y por lo que he visto por internet, parece que ese personaje que simplemente ha pasado por ahí un minuto va a ser un poco el que sustituya al que se ha ido. Pero ya te digo, todavía no... Ha sido una presentación muy, muy liviana, entonces no puedo opinar todavía de ese personaje. Pero de momento bien, porque dentro de todo el drama que supuso ese personaje que se fue, no se han cebado en el drama, que sabes que a mí es lo que menos me gusta de la serie es cuando de repente tienen que hacer un cambio de guión por darle, ¿sabes? Por darle otro espíritu o por darle un poco de vida y sorprenderte. Y esa sorpresa muchas veces se basa en melodramatizarlo todo y en ponerse así de momento todo oscura. Pasó con Arrow, por ejemplo. Y a mí esos giros no me gustan. A lo mejor si siguiesen en la misma tónica, a lo mejor me aburría, no lo sé. Pero esos giros, los giros dramáticos, así puntuales, ¿vale? Pero cuando se ceban en eso, a mí esas tramas no me gustan. Bastante dramas hay en el mundo real como para estar ahí en dramas también viendo la tele. Y entonces esto no, esto era dramático, pero lo han solventado bien y han seguido en su línea. Culebrón puro y duro. El culebrón. Bueno, yo voy a comentar dos que no habéis visto y así nos ponemos a... Que son Big Bang Theory, otra que lleva... Bueno, esa yo vi un trozo. Vale, perdón. Vale, viste un trozo de un capítulo. Un trozo de un capítulo de 20 minutos. Perfecto. ¿No? Pues, que vi bien. No, no, yo creo que vimos entero juntos o no. Será, no sé, no sé lo que tú has visto. Bueno, Big Bang Theory, ya han salido los dos primeros episodios de la... No sé si la séptima o la... No, la séptima es de Modern Family, creo que está en la novena temporada, me parece. Han hecho un cambio grande en el status quo también. Un cambio en la personalidad quizá de Sheldon, un poquito también raro. No sé, no... Es una serie que muchas veces me pregunto por qué sigo viéndola. No, es verdad. Lo que pasa es que siempre hay, de vez en cuando, un par de episodios que me hacen reír y me engancha. Y le das otra oportunidad. Sí, pero es una serie que... Ay, no sé por qué sigo viéndola, la verdad. Y luego la otra no que... No te pares a pensarlo. Eso hago. Cualquier día dejaré de verla y ni me daré cuenta. La otra serie que voy a aprovechar, así comento un evento de los que tenemos próximamente, es la novena temporada de Doctor Who, de la época moderna. Ha empezado los dos primeros ¿Qué capítulos. ¿Qué significa de la época moderna? Pues que Doctor Who tuvo una época... Es una serie que empezó creo que en los años 60. Estuvo muchos años hasta finales de los 80, donde paró definitivamente, parecía. Y a principios de los... Bueno, hace 9 años, pues la BBC volvió a sacar capítulos, que eran, en realidad eran una continuación... Pero vamos, que tiene 20... Tiene un montón de... 20 muchos capítulos. No, muchos más. Tiene 20 muchas temporadas. No, temporadas no tiene tantas. Por eso están separadas. Desde los 60 a los 80 hay 20 temporadas, ¿no? Puede ser, sí. Pero eso sería de principio de temporada... De principio de los 60 a finales de los 80. No sé exactamente cuándo empezaron. Al caso, como la mayoría de la gente no conoce la prehistoria de Doctor Who, tiene referencias, pero no la ha visto y no sigue, cuando volvieron en los 2000, perdón. Que va a estornudar, estornuda, con libertad. Estábamos madre hablando mía. Del Doctor Who, estamos finos. Necesitamos un doctor aquí, madre mía, cómo estoy yo hoy. Llama a Antonio. A ver, retomamos. Estábamos hablando del Doctor Who y de la... Bueno, ¿por qué lo de la era moderna esta? Pues eso, cuando empezaron hace 9 años, pues se considera la temporada 1 para no liar al público nuevo. Así que esta es la nueva temporada, la temporada 9, con el Doctor que ya empezó en la temporada anterior, en la nueva generación, la de Peter Capaldi. Y como pasa siempre con Doctor Who, tiene un público muy, muy fiel, muy fan. Hay gente que adora estos dos capítulos y hay gente que los odia. Es alucinante. Con Doctor Who siempre pasa eso. Hay muy pocos... ¡Psa! Pero la gente que los odia, también los fieles, los que sí, siguen. Sí, sí, sí. Ah. Entre los fieles siempre hay... qué porquería, no sé qué... Blah, blah, blah. Y hay... ¡Oh, qué maravilla! Me he flipado. Ay, qué porquería. Voy a seguir viéndola. No, seguir viéndola la seguimos viendo todos. Yo me he convertido bastante en un Whovian. Y aprovechando esto de los Whovian y de los fans de Doctor Who, el 24 de este mes, 24 de octubre de 2015... Alicantardis, convención de fans de Doctor Who, donde estaré por allí... ¿En Alicante? En Alicante, en Cigarreras, donde estaré... grabando una sorpresita que no puedo desvelar, pero que será muy interesante. Además que no será la osera, porque nos lo ha pedido la organización, y nosotros encantados de ir donde nos llaman. Bueno, te ha pedido a ti que nos eches para ir tú solo. No, nos ha pedido al proyecto Canal Osera, nos ha pedido que hagamos una cosa allí. Y nosotros encantados de estar allí. Bueno, de hecho, vosotros estaréis haciendo vuestras cosas con la cámara, entrevistas y demás. Uh-huh. Ethan, ¿nos cuentas la otra cosa que has visto tú? Órbita Laica, que es un programa de ciencia, básicamente. Un poco alocada porque el presentador es... no sé cómo se llama, no me acuerdo. Es que se me ha ido a mí de la cabeza también. Ángel Martín. Eso, Ángel Martín. Sigue, sigue. Y pues esta vez lo ha madrinado, no me acuerdo quién. Cada vez traen a uno. Bueno, cada temporada traen a uno y le ha tocado a Patricia Conde. Que estuvo también en la temporada pasada, lo que no sé si no, abriendo. No, Patricia Conde no estuvo, ¿no estuvo en la temporada pasada? En la temporada pasada no fue ella. No sé quién fue, pero no fue Ana ella. Morgade. ¿Podéis hablar vosotros? Para que te suene. Estoy sonando los mocos en el micrófono y eso es horrible. Eso es espantoso. Bueno, pues eso, ¿y qué te ha parecido esta nueva temporada de Órbita Laica? Me ha gustado el primer episodio por ahora. Sigue siendo más o menos de lo mismo. Las tres personas que presentaban ciertas cosas en la temporada pasada, pues la tercera ha dejado de ver vídeos de YouTube y presentar los medios científicos. Uh-huh. Y ha empezado a explicar cómo funcionan algunas cosas de la casa. Así es. En este caso, en el caso del capítulo 1 fue el GPS. Ah, interesante. O sea, que ese es el principal cambio que ha habido, así que has encontrado tú entre la temporada pasada y esta. Lo demás sigue más o menos igual. Hay un cambio importante, que nuestra maravillosa televisión pública ya tenían un horario, los de Órbita Laica, bastante malo, que era el domingo a las 10:30, y lo han pasado al miércoles a las 11:30 de la noche. Para fomentar la ciencia entre la gente y ganar muchas audiencias. O sea, que en su línea de... De fuego. Bueno, menos mal que existe internet, ¿no? Y sí. Podemos... Uh-huh. Bueno, menos mal que existen las Smart TV que tienen el RTV a la carta. Sí, bueno, eso también se puede ver por internet, el RTV sí. A la carta, que es de las mejores cosas que tiene Televisión Española. Uh-huh. ¿Vamos con más series? Vamos con más series, pues tenemos algunas que hemos visto juntos o los dos. Sí, de momento hoy no son para Ethan. Sí, yo ya he visto las que os hemos explicado. Pues tenemos el Renacimiento de Héroes, ¿no? El Heroes Reborn, que... Hemos visto un capítulo doble. Un capítulo doble. Y de todos los... La presentación de personajes, que hay unos cuantos, me han gustado todos, excepto la parte esta japonesa. Lo que comentamos con un amigo el otro día tomando una cerveza, sí, que la parte japonesa es rara, ¿no? Sí, ha quedado un poco... Como un pegote extraño que a lo mejor luego evoluciona. Hay que ver luego cómo lo unen con lo demás. Claro, si no lo alargan demasiado, porque ya es en el capítulo doble, a mí ya me ha parecido excesivo. O sea, yo esperaba que se solucionase lo que fuera. Al final del capítulo ya hay un pequeño giro. Hay un pequeño giro sobre el tema y lo dejan abierto. Al final del segundo capítulo. Pues nada, a ver si eso evoluciona y lo centran un poco, porque ya te digo, el inicio a mí personalmente no me ha gustado mucho. Bueno, no te ha gustado esa parte, pero... Sí, esa parte, toda la parte de ese personaje. Del hombre de las gafas está muy interesante, que era el protagonista misterioso de la primera temporada pasada también. Mm. Más tenemos series. Cuántico. Que es sobre el FBI y ahí todo en plan secretos, misterios y... A mí lo que he visto, a mí Cuántico de momento no me ha gustado. A mí no me ha gustado. Es una serie que se relata en dos líneas temporales. Una en un futuro. En un presente donde ha habido un atentado. Y... luego una línea en el pasado, que es la que más tiempo ocupa de pantalla, por lo menos en el piloto, que es la entrada de unos reclutas a Cuántico, que es la academia del FBI, y el atentado ese del presente se supone que lo ha cometido uno de estos reclutas. Entonces es todo eso de secretos y mentiras y saltos temporales. Saltos temporales para ir hilando y que te vayan contando la... Bueno, ir hilando con saltos temporales es un poco difícil. Hombre, pero es la gracia de la serie. A mí lo que pasa es que me ha parecido mucho una serie de estilo Shonda Rhimes. Ah. De estilo Anatomía de Grey. Estilo... How You Away with a Murder, uh-huh. O sea, cómo librarte de un asesinato, me parece que se llama en español. Y ese tipo pero de series. Pero es un asesino, es como librarte de un asesino. No, de un asesinato, en este caso. Y son chicos y chicas muy guapos, muy guapos, muy guapos. O sea, son la academia de modelos del FBI. Y situaciones muy exageradas, muy. Con continuos cliffhangers, con continuas. Sorpresas con continuos momentos intensos. Sí, de momento, por lo menos por mi parte, también es porque es el primero a lo mejor y pues eso, tienen que presentarte a los personajes para entrar en el juego. Sí que es cierto que han dado demasiados bandazos y entonces a mí me han mareado un poco. Ya no sé, ya no. ¿Sabes? ¿Dónde estamos? ¿Quién es quién? Hombre, esa es la idea, supongo. Esa supongo que es la gracia. A mí me ha parecido un poco excesivo, no sé si es que estoy mayor y ya mí... necesito menos líos de personajes, pero no. Sí que me ha picado la curiosidad como para continuar un poco, a ver sí, yo por le dónde van los tiros. Yo a esta pero... le daré un segundo capítulo, pero o sea, no tiene mucho margen para que yo siga viéndola. Y... bueno, no. ¿Ibas a comentar algo más de esta? No, no. Bueno, sí, pero me vale para la próxima. Que me parece los capítulos muy mal dirigidos. A nivel de dirección, a nivel de cine, por decirlo así, me parecen muy mal dirigidos. Tanto esto como de la... Supongo que vas a hablar de Blindspot. De Blindspot. Con Blindspot me he encontrado lo mismo. Un par de capítulos muy mal dirigidos a nivel cinematográfico. Muy mal montados, muy mal puesta la cámara. Unos giros y unos montajes extraños que no me han gustado. ¿Cuentas de pues qué eso, tenemos... Blindspot, que dije, ¡ay, la chica sin ombligo! La chica sin ombligo, también. Fue la que... no, para mí es Lady Sif, la guerrera de Thor. También, pero yo antes que en Thor, yo la vi y era la chica sin ombligo. Entonces, yo me quedé con esa serie, que ahora tendría curiosidad por volver a verla, a los chicos sin ombligo, para ver si ese serie, cariño que... ¿Qué serie era? Es que no me acuerdo cómo se llama el título. Kyle X. Ah, esa. ¿Ves? Pues para eso te tengo a ti, para que me que digas no la he cuál visto. Era. Bueno, pero tú tienes buena memoria. Bueno. Tiene buena memoria sobre lo que tú has visto. Porque lo que... iba a decir, ya me estoy yendo, ¿no? Pero lo que recuerdo de esa serie es que empezó gustándome y el final como que se estropeó y ya lo quisieron liar y no... Yo creo que se perdieron un poco. No lo sé. Bueno, pues esa es la protagonista de esta serie, una chica que aparece con su cuerpo... casi casi tatuada por completo y todos esos tatuajes se supone que son pistas para descubrir algo. Descubrir cosas. Y entonces ahí están estudiando su cuerpo y la chica tiene amnesia total y entonces no se acuerda ni de quién es, ni de su pasado, ni de nada hasta el momento en que la encontraron, que por cierto la encontraron en medio de Nueva York. En Times Square. En medio, dentro de una bolsa de deportes. Y pues eso. Y entonces... pues ya es la protagonista. Están empezando con alguno de esos tatuajes que hay cientos y cientos y pues van descubriendo el significado de algunos porque están además en diferentes idiomas, hay letras, números, dibujos, hay de todo. Y está como coprotagonista un policía. Sí, un agente del FBI. Un agente del FBI que es el que... que lleva ella el nombre... experto en misterios sin... lleva ella el nombre tatuado, de él tatuado en la espalda. Uh-huh. Y nada, pues eso, aventuras y desventuras, descubriendo misterios sobre su cuerpo. Pero... a mí me falta por ver el final del segundo capítulo, porque no lo llegué a ver, tengo que verlo. Y no me está gustando demasiado. De hecho, me está gustando bastante poco la serie, la verdad. Sí, yo creo que es el caso... A lo mejor acaba dando una vuelta porque con Arrow empezó sin tener nada que ver una cosa con la otra, pero sí que empezó un poco del estilo de... cada programa tenían que resolver, en el otro caso, cada programa tenía... sí, procedimental. Eso, claro. Eso normalmente las series de las mayores empiezan así. Y luego dan un giro y evolucionan, y ya, digamos, y ya asientan un poco el concepto y dejan ese procedimental tan claro, pero... no sé si este será el caso también. Yo, la verdad es que de momento no me... hombre, tiene un límite la cantidad de casos que pueden hacer con los tatuajes que tiene ya dentro. Sí, si la serie va bien, llegará un momento en que se olviden de los tatuajes y será otra cosa. Pero de momento, yo lo que he visto de la serie... bueno, que consigan los tatuajes y tengan que... y el último sea de ir aquí y resolver 5.000 dibujitos rupestres en la roca. Pues ya te digo, como he dicho de antes, las dos series me han llamado la atención porque siendo series de majors y con dinero, o sea, se nota presupuesto, sobre todo en los pilotos, me han parecido muy mal dirigidos. No me he fijado en el nombre del director, pero no me ha gustado ninguno de los dos. Yo lo que he notado en ese sentido, ahí me pierdo todavía un poco qué es lo que es dirección, qué es lo que es fotografía, pero sí que es cierto que, no quiero hacer spoilers, pero... en estos dos primeros capítulos sí que han descubierto alguna cosa de la identidad de la chica, alguna cosa importante, y se supone que de esas cosas que han descubierto tendría que pelear de que te mueres de bien. Y en las peleas que la chica ha tenido, me da la impresión de que eso, no sé si será eso, que la cámara está mal puesta o que... sí, no, las... que pierde, dicen, no... No es lo que te esperas, ¿sabes? No te están enseñando esas super peleas que esperarías por lo que van descubriendo de la chica. Pues... Y es una pena porque pierde mucho del personaje cuando te dicen, no, es que pelea de muerte y lo ves y dices, pues la ha dado cuatro golpes mal dados. No sé. Y a lo mejor es eso lo que tú dices, las peleas están muy mal coreografiadas. Comparadas con, pues no sé, con S.H.I.E.L.D., con las nuevas de Arrow, con las últimas temporadas de Arrow, y ya con Daredevil ni hablamos, son lamentables las peleas, no tienen gracia. Bueno, ¿pasamos a los Vengadores? Claro. Vale. Pues como hemos comentado al principio en la entradilla, vamos a hablar de Los Vengadores de la Era de Ultrón, que es el segundo visionado completo para Marco y para mí. Para mí el primero completo. Exacto, para Izan el primero sin lagunas. Así que cuéntanos, Izan, ¿de qué va Los Vengadores de la Era de Ultrón? Otra película de Vengadores. Tienes que contarnos la sinopsis, ahora te toca a ti. Consiguen el cetro de Loki al principio. Uh-huh. Y encuentran a dos mejorados, a dos adolescentes con poderes sobrenaturales, se podría decir. Sí. Y en el cetro de Loki, Stark descubre... ¿Una cosa o se puede decir lo que descubre? Ya está en mercado doméstico. Podemos avanzar un poquito, sí. El último componente para crear a su proyecto Ultron para salvar el mundo. Bien, muy bien argumentado, muy bien comentado. Uh-huh. Aquí, esta película tiene... no es necesario, pero se disfruta más si conoces... toda la estructura, todo el mundo que está creando Marvel Cinematic, porque los Vengadores consiguieron el cetro de Loki en la primera película de los Vengadores y aquí lo vuelven a conseguir. Sí. ¿Cuándo se ha perdido el cetro de Loki? Pues el cetro de Loki se ha perdido en la película del Capitán América, El Soldado de Invierno, cuando S.H.I.E.L.D. pasa a ser Hydra. Entonces, como el cetro lo tenía S.H.I.E.L.D., entonces lo tiene Hydra. Entonces ahí es donde se ha perdido. Donde se pierde. O sea que en realidad no es que se pierda, sino que se le han quedado los malos. Como los buenos pasaron a ser los malos. Como los buenos realmente han sido los malos encapuchados. Exacto. Entonces, claro, si solo has visto las películas de los Vengadores, esto te queda un poco diciendo, bueno, ¿por qué recuperamos una cosa que ya teníamos? ¿No? Pero y que luego iba a pasar 3 días ahí para luego irse. Tampoco es tan importante en lo que es la trama de la película el conocer el resto del mundo cinematográfico, ¿verdad? No. Porque tú lo pillaste bien todo. Sí. Salvo el bicho final. ¿Cuál? ¿El del hombre rojo? El que sale al final, que me preguntaste. ¿Y este quién es? Bueno, en la escena post-créditos... Ah, ese, sí. Sale un personaje... No es un spoiler tampoco, porque... De Guardianes de la Galaxia. O sea, un personaje que salía también en Guardianes de la Galaxia que va a tener muchísima importancia en las siguientes películas películas de Los Vengadores, sobre todo. De Marvel, pero sobre todo las de Los Vengadores. ¿Y de los Guardianes de la Galaxia? ¿Habrá de...? ¿Segunda película? ¿Secuela? Habrá segunda película de Los Guardianes de la Galaxia, correcto. Habrá, no sabemos si tirarán también por ahí. En principio sí es posible porque no deja de ser ese personaje, el padre de uno de los personajes de Los Guardianes. Mini Groot al final brotó. Sí, claro, hombre. Pero no estamos hablando de Los Vengadores, de Los Guardianes 2, sino de Los Vengadores 2. ¿Qué te pareció? Me gustó. ¿Más, ahora que la más he visto, menos que la otra? Más. No me acuerdo mucho de la otra, pero esta se la han currado más. ¿Y cuál es tu personaje favorito de los que aparecen? ¿Cuál es el que más te impresiona en la película, el que más te llama la atención? Es curioso el nuevo. ¿Cuál? ¿De los mejorados? El rojo. El... Ah, Visión. Él se supone que es el hijo del Ultrón. Sí, Visión. Ese te ha gustado. Ese, sí, es... Que ese, en principio, en Los Vengadores 3 ya tendrá una importancia aún mayor. Porque aquí sale, no sale mucho. ¿Y te acuerdas? Aquí sale desde que nace hasta el final. Hasta el final. ¿Te acuerdas lo que comentaste al inicio sobre las imágenes de las primeras peleas y todo eso que salían en la montaña cuando iban a recuperar el cetro? No me acuerdo. Bueno, pues Ethan comentó que, y estoy de acuerdo, que parecía un videojuego. Sí. O sea, que toda esa primera, toda esa primera batalla, esas primeras peleas. Esa primera batalla, vuelta a ver, no me ha gustado nada. Porque los efectos especiales son muy de videojuego. Sí, cantan demasiado, o sea, son espectaculares. Sí, pero parece la cinemática inicial de un videojuego, más que una película. Más que una película real. Uh-huh. Estamos muy de acuerdo con eso. Lo que sí que me gustó es solo una imagen que casi... Eso casi se para en el tiempo, acaso hecho, obviamente. Eso, están las peleas, cada uno peleando por su lado. Y hay un instante donde se ralentiza la imagen y salen todos... La viñeta. Exacto. Lo que se llama en el cómic se llama un splash page, que es cuando cogen normalmente a doble página y te hacen un dibujo a doble página muy espectacular. Y es lo que han trasladado en esa escena. Hay un par, una... Eso en la primera película, si os acordáis, es cuando hay un momento que la cámara gira alrededor de ellos, cuando están justo delante de la estación donde están viniendo los Chitauri. Sí. Aquí ocurre otra vez ahí, cuando saltan todos a la vez hacia en realidad hacia nada, porque saltan hacia más malos, pero es un momento. Un momento en el que aparecen todos. Y luego los repiten al final en la iglesia. En la iglesia se vuelven a poner todos en círculo alrededor de algo. Así es. Y vuelven a hacer ese tipo de escena justo cuando va a empezar otra gran batalla. Justo cuando va a empezar el todos vosotros contra todo yo. Muy bien, sí. Correcto. Pues eso, esa sí que me gustó, esa... Sí, esa... milisegundo. Sí, es un detalle... O sea, es un detalle como eso, muy comiquero, sí, entre que yo no soy muy comiquera, pero me ha gustado ver eso reflejado en la... Lo único malo que tiene ese momento es que lo pusieron en el tráiler. Entonces claro, ya te estropea. Ya, yo como no me acuerdo. Cine, yo no me acuerdo igual del tráiler tampoco. ¿Y a ti qué personaje? Tú como todas las de la película, ¿no, Thor? ¿Va a venir Thor a la fiesta? ¿Va a venir Thor? Hombre, desde que lo vimos el personaje aparte en otras películas, al actor. Sí. En Rush. El pataquito. sí que es cierto que ahora, no sé por qué, lo veo con otros ojos. Lo ves mejor actor, ¿no? Sí. No, porque claro, como en Thor... Lo veo menos seta, porque eso, en Thor tiene su puntito incluso de humor, ese juego de inocencia, sí, de no humano, ¿no? De alienígena, que es lo que es. Sí que es cierto que es como muy plano, en general. Sí, entonces, pero eso está... en los cómics tampoco es que sea un personaje así muy... Carismático. No, pese a que lleva mucho... Creo que Thor siempre sobrevive mejor, más por toda la mitología que le pueden montar alrededor que por el personaje. El personaje tiene un poco también... Es, en cierta manera, es el Superman de Marvel. Un personaje muy poderoso, alienígena. Entonces... Como que lo bueno está más alrededor que el propio personaje. Y aquí la verdad es que el pataquito, como dices tú, qué feo que es. Qué bueno, feísimo. Feísimo. Sí, sí, el cuerpo nada desmerece. Y creo que, porque no lo hemos visto en versión original, aquí los hemos visto en castellano. Sí. Pero creo que la voz también... Quiero Hombre, ver la primera sí que la vi en versión original. Creo que la voz también... O sea, no tiene... Tiene una voz... pero vamos, no destaca mucho sobre la española, no es de las películas que estén muy mal dobladas. Mucho. Yo tengo muchas ganas de verla en versión original, no he podido ahora por un poco por las prisas, por la voz de Ultron, porque la voz de Ultron en original es James Spader, y James Spader tiene una voz que no es muy profunda, pero sí es muy inquietante. O sea, es... ¿tú te acuerdas? Creo que llegaste a ver algún capítulo de The Blacklist. Creo que sí. Pero como, ya no me acuerdo. Bueno, es el personaje principal de The Blacklist, este personaje que es muy ambiguo, es tan héroe como villano según el momento. Según el aire, por donde le dé. Bueno, pues llevamos poco programa, pero de verdad no puedo seguir mucho más. ¿Qué os ha parecido? Bueno, de los actores, es que son los mismos de siempre. No tenemos así... La única novedad serían los gemelos. Los mejorados. Que son Wanda Maximoff y... ¿Te acuerdas y de Pietro Maximoff? ¿Son hermanos? Y gemelos, es lo que tienen los gemelos, suelen ser hermanos la mayoría de las veces. Que estos serían mellizos. ¿Será? Más que gemelos. Bueno, lo que sea. Creo que igual es que en inglés no se diferencia. Y los llamarán twins y lo han traducido como gemelos. Como gemelos. Seguramente. ¿Qué te ha parecido? Bueno, la Bruja Escarlata es la hermana pequeña de las... De las hermanas Olsen. Las gemelas Olsen. Que yo pensaba que ya lo habíamos comentado y cuando bueno, si es que tú eres muy joven. Son unas niñas que tuvieron... Que eran gemelas. Y siguen siéndolo. Siguen siendo, sí, sí. Que tuvieron mucho éxito en los 90, sobre todo. Empezaron una serie donde empezaron de bebés, hacían un solo papel y se turnaban en una serie. Sí. Y luego ya empezaron a hacer sus propias películas, hicieron varias películas así de niñas, fueron bastante populares, tipo Hannah Montana en su momento, fueron bastante populares. Y bueno, y esta es la hermana que ha salido actriz, de verdad. Ha hecho varias películas y la verdad es que lo hace bastante bien de la bruja. De la bruja. ¿No? ¿A ti te gusta? Sí. Y también otro actor nuevo es La Visión. Bueno, sí, lo que pasa es que en España sí... Pero en Estados Unidos no, porque era el mismo que ponía la voz a un personaje. No vamos a decirlo para no chafar, para no hacer spoiler, para quien no la haya visto. ¿Qué decir de opiniones de la película? ¿Qué te pareció a ti la película? Me gustó mucho. Es una película más de Los Vengadores. Pero por lo que recuerdo de la otra, mejor hecha. Me gustó un poco, me gustó bastante más. Ajá. ¿Y tú qué opinas de lo de...? A mí es que como en general siempre todo lo que son superhéroes me gusta. Sobre todo esta tanda de superhéroes, por ejemplo, porque de la que no soy yo muy fan, no lo he sido nunca, es de Batman. O sea, todo lo que es así más oscuro y eso, reconozco que me tira menos. Más fresquitos me gustan más, ¿no? Más luminosos, digamos. Entonces, a mí en general todo lo que tiene que ver con superhéroes me gusta. Además esta... Para mi gusto, pues eso, quitando las primeras imágenes estas, que no me disgustaron en absoluto, pero sí que es cierto que parecía que estabas en un videojuego en vez de en una película real. Aún así, no sé, veo que tiene mucha calidad, que está todo muy bien rodado, las peleas te las crees. Dentro de que estamos hablando de superhéroes y que vas cargándote la ciudad allá por donde vas, ¿no? Que eso siempre pasa. Que hay algunas escenas así donde dices, ¿por qué siguen tomándose un helado si una manzana más allá se está destrozando el edificio? Con lo cual, se tienen que haber enterado. Sí, pero es que luego resulta que en la vida real la gente es así. ¿Eh? Incluso se asoman, ¿no? A ver si pueden ver algo. En vez Anda, de echar a correr. La ciudad está siendo derrumbada. Vamos a curiosear a ver qué pasa. Vamos a tomar un café. Pues eso, que me gusta, que es muy luminosa, cosas que a mí de los superhéroes eso me gusta. Esta sigue siendo también muy divertida y dentro de todo... Con lo cual ese puntito de humor dentro de los superhéroes también me agrada. Así que en general me ha gustado mucho. A mí justo hace 2 o 3 días vi el... Iba a decir, hasta que ahora empieces a decir cosas y diga, es verdad, pues ya no me gusta tanto, pero... hace 2 o 3 días vi el vídeo de estos YouTubes de How Should Be Ended. Sé que estoy pronunciando fatal, pero bueno, el cómo debería haber terminado. No, mentira, el trailer honesto. El trailer honesto son otros vídeos que hacen... Y dicen, esta película... O sea, sí, está bien, pero no es grandiosa. O sea, para mí Los Vengadores fue una película espectacular, es una película perfecta en su género, con todos los fallos que tiene, pero para mí en el género en el que está encuadrada es una obra maestra. Esta simplemente es una muy buena película, yo me lo pasé muy bien en el cine. Empecé a oír muchas críticas, hubo una campaña bastante descarada contra ella, además acusándola de tonterías como de que era machista porque la Viuda Negra no sé qué. A mí la Viuda Negra me parece un personaje muy importante en esta película y sí, la cogen prisionera, pero también han cogido prisioneros a otros personajes en películas anteriores. Y aquí al contrario, la Viuda para mí tiene muchísimo, muchísimo peso y también lo tiene la Bruja. De hecho, lo tienen las dos, de los gemelos. La que lleva a los cantantes siempre es Wanda. La película a mí me gusta. Es un poco menos luminosa que Los Vengadores, porque además es es la precuela de lo que viene ahora con el Capitán América y es la Guerra Civil, el Civil War, que también en S.H.I.E.L.D. Están empezando ya también a prepararlo. Pero me parece una película que tiene momentos muy, muy buenos. Para mí la pelea de Iron Man y Hulk es brutal, es genial, está muy bien hecha. Es todo lo contrario que la primera. Ahí sí que no parece un videojuego, porque ves la gente por en medio pasando, sufriendo. No como en la película de Superman, donde no veías a la gente sufrir. O sea, solo veías edificios destrozados. Aquí veías a las víctimas al mismo tiempo, sin necesidad de ser escabroso. También esta película sí que tiene para mí un fallo muy, muy grande. Es el bajón de ritmo que pega cuando van a la granja, para no entrar en detalle. Tiene ahí un rato que se me hace pesado. Las visiones y los sueños, que también son una precuela de la nueva película de Thor, de Ragnarok. Todas esas... Uy, me pega un golpe al micro, tanto decir que no lo hagáis. Lo hago yo. Esto es lo que no hay que hacer. A mí toda esa parte me aburre bastante, tanto las de el Capitán América, la Viuda y Thor. Las tres me parecen muy, muy innecesarias, no me aportan nada y me bajan mucho el ritmo. Pero en general yo me lo pasé muy bien con la película. Así que, ¿ositos? 9.5. Casi ahí, hemos estado al borde. Yo le pongo 8 ositos. Yo... Ahora habrá que ver lo que pusimos la otra vez, ¿no? Sí, estaría bien entrar al programa. ¿Qué hemos dicho? 72, creo. Y escuchar. Madre mía, 20 y tantos programas ya. 21. Esos bajones de ritmo le voy a dejar en. No sé si 6.5 o 7. De momento 7 hasta que la vea en versión original. A ver qué opino. 79 era el problema. En el 79, ¿no? No hace tantos. Bueno, pues nada, vamos a ver si pasamos a despedirnos, chicos. ¿Qué es esto? Dios mío. No sé. Será otro. Misterios de la música, así que nada. Este programa tenía que salir exótico por algún lado. Ahora luego averiguaremos. En el próximo prometemos deciros ¿Qué de, dónde, pasó? De dónde ha salido esa canción. Tenía que estar sonando la banda sonora de Los Vengadores y me ha sonado ahí una. Bueno, despídete. Cosa... No lo averigües ahora, ya lo contamos en el próximo episodio. No sé. Bueno, pues eso, después de escuchar una música muy peculiar y después de un largo repaso por la serie. Y de ver otra vez por culpa de Ethan, o gracias a Ethan, nunca se sabe. Los Vengadores de la Era de Ultrón, llegamos al final del programa 93 de Osera Radio. Ya estamos negociando para que la semana que viene venga a vernos alguien y haga el programa con nosotros. Recordamos que podéis encontrarnos en canalosera.com. Y también queremos recordaros que el 24 de octubre se celebra en Cigarreras Alicantardis, la convención de fans de Doctor Who, con extra bonus del Ministerio del Tiempo. Y eso ya da una pista sobre algo. Qué va a pasar ahí. Van a pasar muchas cosas divertidas. Y también será un fin de semana muy ocupado, porque desde el viernes 23 de octubre al domingo en San Vicente del Raspeig se celebra también el Suspiria Fest, que es el festival de cortometrajes de terror y fantástico, donde también estaremos. No, también estaremos, por supuesto. Por lo menos estaremos un ratito con la cámara por ahí saludando a muchos. Debería ser amiguetes. 23 y 25. Así hay Suspiria, Alicantardis, Suspiria. Por si con eso no fuera suficiente, del sábado al domingo, en el claustro, como es habitual, se celebran las 24 horas de juegos de mesa que organiza Jornadas Lúdicas de Alicante. Y nos vamos a tener que dividir para llegar a tanta cosa. Bueno, si todo eso será dentro de un par de semanas, así que vamos a aprovechar para descansar, hacer un pequeño parón. Sí, porque hoy es 4. Y todavía faltan 20 días. Tenemos margen. De momento, el otoño continúa acercándose al bosque y nosotros también empezamos a recogernos, que ya apetece. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.